¡Exclusivo! ¡El jamaiquino guachín! Es terrible percibir que te vas y ya sabes el dolor. Te has dejado junto en mí, te has llevado la ilusión de que un día te fueras solamente para mí, o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. No, ya no. ¿Y ahora estás tú sin mí? ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Que un día es sutil, ha llegado a su interior y es por eso que te vas alejándote de mí. Mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no te servía ya la locura de este amor, que algún día sí se fue y que nunca más volvió, y no volvió. Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, o para mí. Para mí. Exclusivo para la fiesta show. El jamaiquino, el jamaiquino. Gracias a toda la gente que nos está haciendo el aguante hoy acá y a la que está escuchando también.